Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Sofía Vergara sorprende con irreconocible look para la nueva serie. En la nueva serie original de Netflix, Sofía Vergara interpretará a una infame traficante de drogas colombiana. Se estrenó la primera imagen promocional de Griselda, la nueva serie de Netflix que contará con Sofía Vergara en el papel titular. Sin embargo, solo con ver la foto será difícil de creerlo, y es que la actriz luce irreconocible en su papel más demandante a la fecha. Conocida por su divertida interpretación en Modern Family y su elegancia en la alfombra roja, a muchos les costó creer el look de Sofía Vergara para su nueva serie, y es que la actriz se despide de la comedia para una interpretación mucho más dramática. La actriz colombiana será la protagonista de Griselda, una miniserie de Netflix que contará la historia de una de las traficantes más infames de todas. Así se contará la verdad de una de las mujeres más peligrosas del narcotráfico. En la nueva serie se explorará la vida de Griselda Blanco, una narcotraficante de Colombia conocida como la Madrina, la Viuda Negra y la Madrina de la Cocaína. Serán 6 capítulos que explorarán cómo se convirtió en la primera mujer criminal multimillonaria. Netflix ya lanzó la primera foto promocional en la que se ve una sorpresiva transformación física de Sofía Vergara. Gracias a los departamentos de maquillaje y cabello, la destacada actriz logra interpretar físicamente a esta infame mujer. A la fecha, la intérprete es más conocida por sus actuaciones de series de comedia y películas familiares. Sin embargo, esta nueva serie promete ser todo un desafío para Sofía Vergara y su papel más demandante hasta ahora, prometiendo ser una imperdible producción. Cabe señalar que esta no es la única historia de Griselda Blanco que se prepara. También se está trabajando en una película biográfica en la que Jennifer López ocuparía el rol titular. Además, en una serie anterior, Catherine Zeta-Jones la interpretó. Björk confirma que su nuevo álbum se estrena en el 2022. Aunque no entregó la fecha específica, Björk aseguró que su nuevo álbum finalmente saldrá durante este año. Ya han pasado 4 años desde su último material y los fanáticos de Björk están deseosos de un nuevo álbum de estudio. Afortunadamente, todo parece indicar que no tendrán que esperar mucho tiempo más, y es que el artista confirmó que habrá nuevo disco este mismo año. Desde hace ya un tiempo se sabe que Björk está trabajando en un nuevo álbum. La artista nuevamente estaría trabajando con la productora experimental venezolana Arca, con quien colaboró en sus anteriores discos. Además, la misma Rosalía habría estado en un par de sesiones. Sin embargo, la pandemia del coronavirus se ha interpuesto en la finalización de su 10º disco y hace un tiempo no teníamos actualizaciones. Y es que la artista finalmente nos dio detalles sobre cuándo esperar su nueva música. Depende de la velocidad de la publicación en 2022, está algo fuera de mi alcance, pero yo diría verano, aseguró Björk a The Mercury News, confirmando que su nuevo álbum sí se publicará este mismo año. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!